En búsqueda de la Punky perdida. Por Lucía Lorenzo Suárez. Sex Pistols decían en Pretty Vacant de Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, bastante, estamos bastante vacíos. Lo mismo podríamos decir de las mujeres dentro de Subculture, The Minimum of Style de Dick Ebdige, las mujeres brillan por su ausencia. Dick Ebdige, un referente de los estudios culturales de la Escuela de Birmingham, a pesar de haber recibido múltiples elogios por este mismo texto, no se ha librado de las críticas. Angela McCrobbie y Jenny Garber fueron algunas de esas voces que reprobaron al autor. En el propio libro de Ebdige las autoras cuestionaron las categorías creadas al no contar con el género femenino. ¿Dónde olvidó Ebdige a las mujeres? Se cuentan casi con los dedos de una mano las referencias a la mujer cuando Ebdige analiza las distintas subculturas, se tocan temas religiosos, políticos o socioculturales. Siempre es en referencia al hombre, lo cual es paradigmático sobre todo en el caso del punk, pues las mujeres tuvieron una importancia decisiva. Tomad de ejemplo a Pamela Rock, alias Jordan, o a la madre del estilo punk, Vivienne Westwood. En una de las traducciones al español del texto se referencia a Jordan como un hombre, y no como a una mujer diciendo famoso dependiente en vez de famosa dependienta. Tanto Jordan como Vivienne Westwood se mencionan en el texto de manera tan esporádica que casi pasan desapercibidas. Con el impacto de su influencia. ¿Cómo es esto posible? No es que Ebdige no las conozca, es que parece que no les da la importancia que realmente tienen. La mayoría de grupos musicales citados son en gran parte grupos completamente masculinos como los archicitados Sex Pistols o The Clash. De bandas con integrantes femeninas menciona a Sioux y The Sioux and the Banshees, y la ya citada Jordan como integrante de The Ants. Choca la referencia a Polly Strirene, cantante de X-Ray Specs, porque aunque se la nombra junto a uno de sus temas más conocidos o Bondage, Up Yours, ni se explica quién es ni que la canción citada es una de las más conocidas de la banda que lideró. Hay muchísimas mujeres dentro del punk olvidadas por Ebdige, repasemos algunas junto a sus temas más importantes, que a su vez, insto a que escuchéis. Chrissy Hynde liderando The Pretenders con I'll Stand By You, Debbie Harry a cargo de Blondie con Call Me, Lydia Lunch en Teenage Jesus y The Jerks con I Woke Up Dreaming of the Slits con I Heard It Through the Grapevine. Hoy en día habría que mencionar muchísimas más, pero estas son algunas de las grandes olvidadas. Volviendo a Ebdige, hay una crítica muy importante que hacerle, y es que tal y como dice María Paz López Peláez Casellas en una breve aproximación al canon musical en educación desde una perspectiva de género, con tan solo mencionar a la mujer en el texto para darle visibilidad no se hace realmente nada, hay que ir más allá. Ebdige se queda en lo superficial, haciendo solo unos tímidos atisbos de mencionar o subrayar a mujeres o temáticas feministas, pero no es suficiente. Hay otros fallos como el jugar en casa y no mirar más allá de Occidente, claramente un punky americano no es igual que uno británico o que uno japonés. Hubiera sido mil veces más interesante que hablara sobre si hay diferencias en la sección femenina de una subcultura respecto a la masculina, del por qué en algunas no se plantea su inclusión o que hubiera mencionado a más cantantes e instrumentistas mujeres. En conclusión, para escribir acerca de un colectivo hay que recordar la palabra igualdad.